de luchar, dar batalla contra la violencia de género. A dos días nomás, ¿no? El viernes fue el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. No sé si me termino de explicar bien, pero para esto vamos a conversar unos minutos con Guillermo Rechimón, que es presidente de la Liga Cultural del Fútbol, y le vamos a consultar por qué tomaron esta decisión. Guillermo, ¿estás en línea? Hola, sí, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Guillermo, ¿por qué tomaron la decisión de que un condenado por abuso sexual estuviera ocupando un lugar como juez de línea en un partido del fútbol femenino? Mira, te comento cómo es el tema. Nosotros desde la Liga lo que hacemos es designar qué agrupación va a dirigir y le damos a la agrupación que establezca cuál es el árbitro y las líneas. La verdad no designamos nosotros nominalmente quiénes son los que dirigen en el partido. Vos decís que la responsabilidad la tiene esta agrupación, ¿que cuál es? Es una de las agrupaciones que está encabezada por Rubiano. Y nosotros desde la Liga no estábamos informados de esta situación, o sea, no. La justicia cuando falló no nos informó, no nos comunicó nada de... No teníamos noticia de esta condena. ¿Y tampoco la agrupación de árbitros conocía este hecho? ¿Qué pasó, digo, sí, después? Sí. La verdad no sé esa parte porque no, yo estaba de viaje, no llegué este fin de semana, no el domingo llegué. Y me enteré que... Una noticia que a mí me parece que sacaron ustedes, que me hicieron llegar. Claro. ¿Y todavía no se han podido comunicar entre la agrupación de árbitros y la liga para desandar este problema? Y nos vamos a juntar. Nosotros, reunión de mesa, nos juntamos mañana, así que vamos a convocar a la agrupación y vamos a hablar del tema, a ver por qué. Y ponernos en tema también de cuál es la sentencia bien concreta. Y hasta dónde llega la misma. Y desde tu punto de vista como dirigente, ¿qué pensás acerca de esto que ocurrió? La verdad creo que nosotros no teníamos conocimiento, pero no tiene que suceder. Si alguien está condenado por una situación de violencia de género, me parece que no es lo lógico que estuviera dirigiendo un partido de fútbol, en este caso femenino. Y no... Bueno, te digo la verdad, no tengo conocimiento concreto cuál fue la sentencia y cuál era el alcance de la misma. Estaba imposibilitado de tener contacto con un evento así o no, pero más allá de que esté habilitado o no, no, me parece que no es lo que corresponde. Claro. Sería muy importante, por lo menos a mí me parece, que la Liga Cultural saque un documento para fijar su posición frente a estos hechos, que de algún modo va a resultar preventivo para que otra agrupación o la misma no pongan a dirigir a un tipo que está condenado. Sí. Lo que yo te decía es que tenemos que tener... conocimiento previo, vamos a ver qué mecanismo podemos utilizar como para tener desde la liga el conocimiento de estas situaciones. No estábamos notificados de que esta persona estuviera condenado. Nos enteramos después de que sucediera el hecho. Bien, ¿están llevando adelante algún tipo de capacitación en materia de género ahí en la liga? Mira, nosotros lo que estamos haciendo por ahora, puntualmente, mira, si es género o de género o no, estamos trabajando y tratando de hacer capacitación no solamente en género, sino de dirigencia tanto masculina como femenina. Gracias, Guillermo, por estos minutos. No, a ustedes disculpa la voz que ando medio con los aires estos días, me he quedado fónico. Está vale, difícil. Gracias. Sí. Hasta luego. Conversamos con Guillermo Rechimón, presidente de la Liga Cultural, que manifiesta que desconocían acerca de esta condena que pesa sobre Sergio Alejandro González, uno de los jueces de línea que estuvo este fin de semana dirigiendo el partido Centro-Este Carro Quemado, responsabilizó directamente a la agrupación de árbitros dirigida por Rubiano, dijo, no alcanzamos a saber cuál es esa agrupación, pero está claro que, o por lo menos desde mi punto de vista, la Liga Cultural, teniendo en este momento la responsabilidad de profesionalizar el fútbol femenino en la provincia de La Pampa, tiene que hacer un camino muy profundo y muy largo respecto de la violencia de género, la lucha contra la violencia de género. Ya venimos.